Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfruten. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Volvemos de nuevo con un podcast, ya sabéis, a través de la red ondaexpansiva.net. La historia y la investigación de diferentes aspectos son uno de los grandes hits que mueven a este vuestro podcast. Recientemente tuvimos la ocasión de entrevistar a Antonio Piñeiro, con el que tuvimos la delicadeza de hablar acerca de los orígenes del cristianismo. Hoy lo tenemos justo al lado del teléfono, ya sabéis, es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es una persona muy indicada para hablar del tema que hoy nos ocupa, y justo al otro lado del teléfono, en Madrid, está a la espera de nuestra llamada. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de nuevo de estar aquí. Sabía que ibas a decir eso, y quienes estamos encantados de tenerte, aunque sea simplemente al otro lado del teléfono, somos nosotros, porque te seguimos desde hace algún tiempo y no me canso de repetir que contigo se aprende y se aprende mucho. Bueno, encantado. Yo creo que esta no se puede decir mejor cosa de alguien como yo, que yo he consagrado mi vida entera a intentar explicar claramente pues el cristianismo primitivo, Jesús, la historia de la Iglesia en los primeros momentos, el judaísmo, en fin, cosas que nos afectan mucho, pero que por otro lado, pues muchas veces se explican mal, y que esa explicación mala nos lleva a, digamos, a concebir mal lo que es la propia religión. Decíamos que el cristianismo se nos suele presentar muchas veces, o se nos suele mostrar desde los ámbitos oficiales, ya sean académicos o desde la propia institución religiosa, como un todo homogéneo. Pero decíamos que, Antonio, eres justo la persona indicada para hablar de este tema, porque si seguimos tu libro, Los cristianismos derrotados, podemos comprobar como casi desde el origen de este movimiento la disparidad de creencias, de versiones, de formas de interpretar esta doctrina. Y desde Radio Onda Expansiva nos planteábamos una pregunta. ¿Han existido a lo largo de la historia interpretaciones del cristianismo que han puesto un poco en tela de juicio el status quo dominante, Antonio? Yo creo que continuamente. Ahora, yo diría que sí, pero haría también una observación. Hay que tener en cuenta, y esto lo digo claramente en el libro que tú has mencionado, Cristianismos derrotados, que la historia se transmite siempre de la mano de los vencedores. Y como el Nuevo Testamento no es, también lo digo en el libro, el fundamento del cristianismo, sino el fundamento de un cristianismo vencedor, es decir, el de los discípulos de Pablo, que imponen su visión sobre los 8, 9 o 10 cristianismos que hay desde el principio, aunque reducido a 3 grandes grupos, judeocristianos, paulinos y gnósticos, hay que tener en cuenta que muchas veces no podemos hacer una descripción de esta variedad del cristianismo primitivo, como tú bien has dicho, porque los restos de los cristianismos derrotados han sido convenientemente eliminados, quemados, distorsionados o de algún modo hechos desaparecer. Por lo tanto, siempre tenemos que leer la historia con esa perspectiva. Ojo, estamos ante un triunfador, vamos a ver qué restos nos deja, vamos a ver cómo leemos entre línea, qué se le ha escapado, de modo que podamos hacer digamos, una historia paralela que el vencedor muchas veces no quiere. Sin embargo, a través de grandes restos, por ejemplo, cuando en 1945 descubrimos en Kenobosquión, en Ahmadi, en Egipto, gran cantidad de casi 50 textos gnósticos de una de las ramas. Bueno, pues eso es un acontecimiento tan fundamental que en ese momento caemos en la cuenta que tenemos un tesoro en las manos porque hemos descubierto algo que se nos ha transmitido durante 18 siglos sin la presión de los vencedores. O cuando descubrimos los manuscritos del Mar Muerto, efectivamente ahí no hay nada del cristianismo, pero sí vemos perfectamente cómo era el judaísmo tan variado y al igual que la religión judía era súper variada, cada uno interpretaba en distintas escuelas una doctrina así llamada de los padres, de los antecesores, pues del mismo modo también como el cristianismo nace, y eso lo he dicho muchas veces, de repensar, reinterpretar a Jesús, es evidente que cuando hay un grupo suficientemente grande que reinterpreta a Jesús de una manera, tenemos ahí un cristianismo. Qué pena, qué lástima, por ejemplo, que los evangelios judeocristianos, es decir, aquellos que nos podían representar la teología de la Iglesia Madre de Jerusalén, la que eran los seguidores más inmediatos de Jesús, más judíos, los que, digamos, habían sido sus discípulos directos, qué pena, digo, que hayan desaparecido casi por completo. Yo no sé si conoces la obra Todos los Evangelios. Conozco por desgracia solo el título, sí. Y todavía no he tenido la oportunidad de adentrarme pues en ella, pero brevemente lo que quiero decir. Yo he reunido en una obra, es decir, yo no he escrito eso, aproximadamente 82 evangelios, que son los que hay entre escritos de la infancia, vida oculta de Jesús, vida media y muy poco, de la pasión y resurrección también hay un poquito más, y tanto los canónicos como los rechazados por la Iglesia. Evangelios gnósticos, digo, tenemos bastante, pero si vemos de los 82 hacia el final, ¿qué evangelios hay judeocristianos? Pues vemos solo 6, 7 u 8, y los fragmentos, yo diría que pueden reunirse también en 7, 8 o 9 páginas. Es una pena, de tal modo que no podemos reconstruir plenamente la teología de esos seguidores que yo amo mucho, en cuanto que, ¿cómo te diría?, que al ser judíos, al conocer a Jesús directamente, al ser discípulos de los discípulos de Jesús, pues presentaban a un judío relativamente de poco interés quizás para hoy, porque era un Mesías judío, porque era un hombre, pues porque tenía unas características de rey, de, digamos, de predicador solo, de la grey, de las ovejas de Israel, pero que es un Jesús muy interesante y que nos ayuda mucho a reconstruir al Jesús histórico y ver hasta qué punto ese cristianismo paulino, que es el de hoy, hasta hoy, 19 siglos, ha dado la vuelta a ese Jesús histórico y lo ha reinterpretado y lo ha sublimado y lo ha elevado a una categoría que no era lo que él, ese Jesús, era al principio. Bueno, pues eso es lo que digo. Es una pena de los tres grandes o las tres grandes corrientes, el judeocristianismo se ha perdido casi todo. Y no podemos. Vamos a hablar. Bueno, perdón, adelante, Antonio. No, y no podemos reconstruir la teología. Del gnosticismo podemos reconstruir muy bien la teología porque tenemos tanto documentos de los adversarios como los propios. Y del paulinismo podemos reconstruirla maravillosamente porque tenemos el Nuevo Testamento. Decía que, como de costumbre en esta radio y como de costumbre caracteriza también a Antonio, vamos a hablar desde la historia, desde la filología. Vamos a dejar de lado las creencias, vamos a incluso a dejar de lado las polémicas que reciente ha habido en nuestra ciudad de Burgos acerca de pues diferentes casas y propiedades del arzobispado de Burgos que han sido ocupadas, que han sido de alguna manera habitadas por personas que no tenían vivienda, y nos vamos a centrar, como de costumbre, en las creencias, que es lo que has hecho durante estos últimos 40 años, desde la historia y desde la filología. y sobre todo esas creencias del principio, que son muy importantes para ver luego cómo evoluciona. Comentabas tú mismo que los gnósticos son un movimiento curioso, sí, que se desarrolla durante varios siglos, incluso llega a haber variantes tan sumamente peculiares como los propios cenobitas y libertinos, que tenían un mensaje que hoy raramente en la cabeza del ser humano del siglo XXI podrían ser tachados como cristianos. Pues sí, tienes toda la razón, porque había algunos que habían llevado hasta tal extremo la división entre cuerpo y espíritu, entre materia y digamos la luz espiritual y estupenda, que decían, bueno, yo soy un espiritual, yo estoy salvado, la carne no afecta, puedo hacer con la carne lo que quiera, la carne quiere decir el cuerpo, y realmente eran libertinos y orgiásticos, etcétera. Ahora, yo también he señalado que aunque muchos investigadores, dada la curiosidad de la gente, se han ocupado de esos cenobitas, de esos libertinos, de aquellos, digamos, incluso algunos como que tenían, bueno, esto puede parecer un poco bruto, ¿no? Pero es que era como así, como muñecas hinchables y hacían cosas horribles o orgías al estilo como se han descrito. Por ejemplo, en la novela del Código da Vinci se describe también una de esas orgías de tipos gnósticos en los que hay, digamos, un totum revolutum de hombres y mujeres. A los priscilianistas se les achacaba lo mismo. Debemos decir, sin embargo, que ese grupo que ha traído tanto la atención era un grupo muy, muy pequeño. Muy pequeño. Pero como era tan, digamos, tan llamativo, pues la gente se ha fijado en él. Tú mismo te has referido a este movimiento y damos un salto y nos situamos en la Hispania del siglo IV y del siglo V y nos tenemos que adentrar en la obra de Prisciliano. ¿Quién fue este Prisciliano? ¿Qué características tenía el movimiento que él representaba? Y sobre todo, ¿por qué fue perseguido casi hasta la muerte por el poder establecido? No, hasta la muerte, totalmente, o sea que lo mataron. Bueno, pues realmente de Prisciliano nos gustaría también saber más. Qué pena que hasta finales del siglo XIX no hayamos encontrado un manuscrito que está ahora en la ciudad alemana de Würzburg, donde hay unos 11 tratados de esta, llamémosle, facción de la iglesia priscilianista, pero que tampoco nos dice mucho porque solo 3 son, digamos, de teoría religiosa y el resto son obras litúrgicas. Pues bien, lo que sabemos de este personaje es, primero, que era español. Segundo, probablemente que era gallego. Tercero, que es de mediados, quizás nace un poquito antes, no se sabe, entre el 330 y el 340, y que era un hombre de familia rica. Es decir, un hombre muy instruido, muy culto, había leído muy bien la Biblia, había leído los clásicos, estaba muy bien orientado en la retórica, y lo que cayó en la cuenta, y esto es muy importante, es que en el momento en el que la Iglesia, en el 311, con el Edicto de Milán, es considerada por el emperador Constantino religión no la única oficial del imperio, como dicen algunos, sino religión lícita, en ese momento la Iglesia empieza a atraer gente porque esa gente se ve que se está mejor dentro de la Iglesia y porque está favorecida por el emperador. Inmediatamente la Iglesia empieza a descomponerse. Y Prisciliano, en España, ve que la Iglesia hispánica se descompone a mediados del siglo IV y que hay que volver a lo que se imagina que es la pureza primitiva. 2. Prisciliano sabía que en el norte de África, donde había también otra cristiandad, y en Roma, había habido ya 2 movimientos. 1. Los novacianos. Novacianos, del nombre de Novaciano, un presbítero romano que ya también había fustigado a la Iglesia de Roma, que claro, al estar en la capital del imperio era la que más dinero tenía. Por lo tanto, al tener más dinero, había más corrupción. Y luego los donatistas, un poquito más tarde, eran tiempos de Agustín, a mediados del siglo IV en el norte de África, que eran gente como los novacianos, que con las persecuciones, tanto del emperador Decio en el 250 como Diocleciano más tarde, hacia el 280 al 89, cayeron en la cuenta que muchos cristianos que estaban estupendamente en el nuevo cristianismo, pues empezaron a huir a la desbandada. Y contra esos se lanzaron y dijeron, fuera de la iglesia, y aquel que se arrepiente de verdad de haberse apartado de la iglesia, tiene que hacer una penitencia durísima y recibir un segundo bautismo. Pues bien, Prisciliano intenta hacer algo parecido en la iglesia española. Y lo primero que dice, y esto es importantísimo, hay que dejarse de seguir a obispos que no tienen ni la menor idea de nuestra religión. Hay que ir a la Biblia y leer la Biblia directamente. Esto es una cosa impresionante, porque que se diga así en el siglo IV y que se diga, si tú lees con buen corazón la Biblia, si tu corazón es puro, no te queda la menor duda que viene el Espíritu Santo y te iluminará los ojos para que tú entiendas la Biblia muy bien. Realmente, Prisciliano, 350, 360, se está adelantando 1200 años a la reforma de Lutero. A mí me parece una cosa genial. Otra cosa genial también fue que Prisciliano cayó en la cuenta de que había una literatura piadosa de los cristianos primitivos que no había sido aceptada por la Iglesia. Por ejemplo, evangelios apócrifos. Hechos apócrifos, no los hechos de San Lucas, los hechos de los apóstoles, no, sino hechos apócrifos, que Gonzalo del Cerro y yo hemos editado, ya llevamos 3 volúmenes, son miles de páginas, son 21 hechos, que nos presentan a los apóstoles como muy cristianos, en el sentido de muy ascéticos, gente muy dura, cultivando, digamos, el control absoluto del cuerpo, muy rechazadores de todo lo que sea la carne, la materia. Y Prisciliano dice, ahí hay, no solamente en la Biblia, una serie de lecturas espirituales que nos interesa muchísimo leer porque reconforta el ánimo. Esa es la segunda idea. Tenemos que hacer lecturas espirituales, aunque sean apócrifas, porque son de un cristianismo primitivo que nos lleva a ser mejores cristianos. Y la tercera idea es, la Iglesia está controlada o empieza a ser controlada por el amor a las riquezas y hasta cierto punto por el sexo. Tenemos que luchar en pro de una piedad absolutamente pobre. Si Jesús fue pobre, nosotros seremos pobres. Tenemos que predicar, y no los obispos, sino los laicos. Tenemos que reunirnos, tenemos que ayunar, tenemos que hacer estas reuniones litúrgicas y pasar toda la noche sin dormir, de tal modo que castiguemos nuestro cuerpo. Hombre, claro, resulta que si estos cristianos de Prisciliano pues empiezan a expandirse, si caen en la cuenta todos los obispos que los cristianos no pueden ser seguidores de unos obispos que son absolutamente un desastre, pues entonces resulta que lo que tienen que hacer es dejar a los obispos y seguir a los laicos de Prisciliano. Naturalmente el obispo de Ávila, el obispo de la Lusitania, el obispo de Mérida Augusta, es decir, de Mérida, el obispo de Faro, empezaron a decir, ¿qué hace este hombre? Si nos está quitando a todos los fieles, a por él. Y esos obispos corruptos van por Prisciliano. Y lo que hacen es, digamos, lanzar sobre él calumnias. Dos típicas calumnias que se han hecho siempre en el cristianismo contra los movimientos renovadores. Uno, son magos, hacen reuniones que son mágicas, se dedican a la magia negra, hacen cosas terribles en contra de los demás cristianos y además, como tienen reuniones por la noche, en el fondo son unos licenciosos que intentan presentarse como gente muy buena, pero se dedican al libertinaje por la noche y vete a saber qué es lo que hacen. Y claro, lo ponen verde. Naturalmente, inmediatamente al brazo secular, es decir, al emperador, le llegan noticias y palo a Prisciliano y a los suyos, que eran realmente un movimiento pobre y de renovación de la Iglesia. Eso es continuamente ahora. Lo mismo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, los renovadores han sido criticados. Uno, se les ha presentado como locos. Dos, se les ha presentado como licenciosos. Y tres, muchas veces se les ha presentado como gente esotérica que si no es mago se le parece. Y eso fue lo que le pasó a Prisciliano. También llama mucho la atención o genera cierto interés en la literatura todo el mundo que rodea a los cátaros. En concreto, yo creo que eres conocido o incluso amigo personal de Javier Sierra, que en su momento editó un libro bastante interesante, La Última Cena, donde se veían los coletazos del último movimiento cátaro. Y a mí me gustaría, Antonio, que comentaras a todos nuestros oyentes quiénes fueron estos cátaros y por qué también fueron perseguidos hasta la muerte, hasta erradicar completamente su movimiento de la faz de Europa. Pues sí, a los cátaros les pasa un tanto como al movimiento prisciliano, que es un movimiento laico, fundamentalmente, opuesto a los obispos, y un movimiento que ellos, al principio no se llamaban cátaros, cátharos, en griego significa puro. Ya los novacianos en el 250 en Roma se habían llamado a sí mismos puros, también los donatistas en el norte de África se habían llamado puros, y resulta que estos cátaros, que como digo, al principio no se llamaban simplemente nada más que cristianos o buenos cristianos, eran un movimiento laico que simplificaba absolutamente la teología y que criticaba de una manera feroz, pero feroz, al papado y a los obispos y al clero. Naturalmente, unos laicos que presentan, al igual que los de Prisciliano, pero ahora hablaremos porque su teología es un poquito distinta, que presenta un frente contra la Iglesia dominante, sobre todo el reinado del Papa Inocencio III, que es muy fuerte. Ya están los estados pontificios formados. El Papa tiene delegados, tiene generales, tiene un ejército. Realmente se juegan la vida si se enfrentan a una Iglesia relativamente corrupta y que les enfila. ¿Por qué se llamaban cristianos? Pues ellos se llamaban cristianos porque estaban convencidos de que eran los únicos que habían entendido bien la doctrina de Cristo y que sabían de verdad quién era Jesús. Los cátaros son maniqueos y son gnósticos. Maniqueos, en la historia de la Iglesia, son los sucesores o discípulos de Mani, más o menos en la zona de Irak, Afganistán, hacia la mitad del siglo III, entre el 250 y el 290. Y la doctrina fundamental de los maniqueos y también de los cátaros y también de sus predecesores, que se llaman bogomilos, pues es muy sencilla. No existe nada más que un Dios, es verdad, el Dios bueno. Pero enfrente del Dios bueno hay un principio malo. Ese principio malo, de alguna manera, se deriva de Dios, pero Dios no tiene la culpa, porque el principio malo, dicen los cátaros, es como la proyección de Dios hacia la oscuridad. Es decir, es la nada. La nada es el principio malo. Y esa nada, dentro de la oscuridad, aprovecha unas materias primordiales, que son como los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, aire, que están ahí, es decir, son muy griegos en ese sentido, la materia existe eternamente, y coge esa materia, y con esa materia, ese principio malo que se personifica en Satanás, crea un universo material y que es malo. Sin embargo, el Dios bueno solo puede engendrar lo bueno, y su única limitación es que no puede desear hacer el mal. Y entonces ellos explican el origen del mal, que es el gran problema filosófico, el que hace que mucha gente sea atea. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué? O depende de Dios o no depende. Si depende de Dios y lo consiente, ese Dios es malo. Y si no depende de él, el mal puede lo mismo que Dios, y entonces ese otro Dios bueno, pues es una paparruchada, porque no puede ni siquiera contener el mal. Pues entonces, desde Mani, hasta el siglo XI y XII hay una corriente que nunca se pierde en la Iglesia, que es explicar el mal por la existencia de esos dos principios. Y luego, la otra, la contrapartida, es esa, digamos, teoría gnóstica de los gnósticos del principio, que parece que desaparece en el siglo V o VI de la Iglesia, pero que vuelve a resurgir con estos cátaros y que en el fondo, es curioso, en el fondo más que cristianos, son platónicos y dicen, lo único bueno es la idea, el espíritu que está arriba en el uno y el bien, y el mundo, la materia, es totalmente malo. Realmente esa no es la doctrina de los judíos, ni es la doctrina del cristianismo primitivo, que acepta como palabra de Dios que la creación es buena, y vio Dios que todo lo hizo bueno, y que realmente solo se hizo malo por la falta original de, o el pecado original de Adán, como dirá San Pablo. Pero estos individuos no aceptan. Los cátaros tienen una doctrina absolutamente sencilla. Uno, no hay Trinidad. No, solo hay un Dios. El Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son principios angélicos. Son como ángeles buenos. Jesús es un ángel bueno que lo utiliza Dios para enviarlo a la tierra y para que luche contra Satanás. Por lo tanto, simplifican la Trinidad. Segundo, no hay infierno eterno. Se van a salvar todo el mundo, porque como existe la reencarnación, si realmente algún alma no ha llegado a purificarse en una vida, tendrá otras vidas suficientes para purificarse. Tercero, no existe el purgatorio, por la sencilla razón de que como tú estás aquí, tu alma es, digamos, una prisionera de la materia, mientras estés aquí en la tierra, bastante tienes con los problemas de la tierra y lo mal que se pasa, todo el hambre, la sed, el trabajo, etcétera, etcétera, como para que encima todavía te venga Dios y te ponga un purgatorio. Cuarto, si quieres, puedes salvarte seguro, porque puedes renunciar totalmente a la materia, prepararte durante uno, dos o tres años y recibir el consolamentum, que es una especie, no es un bautismo solo, sino es un bautismo, una imposición de manos, una recepción del espíritu, es declararte perfecto. Y en ese momento, como ya eres perfecto, ya eres espiritual, ya no vas a pecar. Ya sabes que has recibido, digamos, una fuerza especial que te permite salvarte. Bueno, y si tienes algún error, pues todavía hay otro consuelo que es el aparelamentum y te perdona el pecado y luego te pasas otra vez uno o dos años, recibes un nuevo consolamentum y te salvarás. Quinta idea también estupenda que se adelantan al tiempo. Las mujeres son, en cuanto a lo espiritual, exactamente igual que los hombres. Es decir, las mujeres pueden ser perfectas, las mujeres se salvarán igual. Es cierto que no hay obispos, obispas, o no hay diaconisas entre los cátaros, pero al menos teóricamente decían que las mujeres pues tenían la misma alma que los varones y que las almas no tienen sexo. Otra cosa interesante era que estos cátaros defendían que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo pues pertenece al mundo material y quedará absolutamente aniquilado cuando se aniquile la materia, y que el alma y sobre todo el espíritu es consustancial, es decir, tiene la misma sustancia que Dios y realmente se salvará. Y es curioso porque los cátaros decían que las almas y el espíritu de los hombres eran parte de unos ángeles caídos, engañados por Satanás. Es decir, Satanás había metido por un agujero del cielo, había engañado a una serie de ángeles, y esas almas buenas en principio, pero un poco tontas, se dejan seducir por Satanás, caen a la tierra, y allí en la tierra son aprisionadas en los cuerpos. Para cualquiera que haya leído el diálogo platónico del Timeo de Platón, ve que esa es la explicación que da Platón de por qué las almas caen del carro de Febo Apolo y caen misteriosamente a la tierra y se ven encarceladas en los cuerpos. Bueno, pues lo único que tiene que hacer el ser humano es liberarse del cuerpo, liberar las almas y hacer que, como no toda la parte del alma de los ángeles buenos había caído en la tierra, sino que una parte queda en el cielo, pues hacer que su alma, la que está aquí en la tierra, se libere del cuerpo y de la materia y vaya al cielo para juntarse con la otra parte de su alma que está allá arriba. Cualquiera que conozca un poquito la doctrina de los gnósticos del siglo II y III ve que los cátaros pues tenían la misma doctrina, exactamente la misma. Total, ¿qué nos encontramos? Primero, con laicos, no con, digamos, presbíteros, diáconos y obispos. Dos, con gente con una teología muy sencilla. Tres, con gente que negaba el infierno, el purgatorio y la Trinidad. Cuatro, con laicos que predicaban, que era, con el ejemplo, que luchaban, que vivían una vida pobre, que vivían una vida como de, digamos, un cristianismo primitivo, absolutamente desprovistos de todo deseo de medrar en esta tierra. Bueno, pues había mucha gente sencilla que decía, a la porra los obispos, a la porra el Papa y todos, y yo me voy con los cátaros. Claro, naturalmente Inocencio III cayó en la cuenta que se le iban los clientes. ¿Qué fue lo que hizo el papado? Bueno, pues el papado se encontró con dos regalos. El primer regalo fue que Santo Domingo de Guzmán, por un lado, funda los dominicos, que es una orden mendicante, es decir, pobre, una orden en principio de laicos, no de sacerdotes, que se dedican a predicar muy afectos al papado, y San Francisco de Guzmán, que funda unos 20 años antes la orden de los franciscanos, que también son laicos, que son hermanos, que son pobres, y que son muy afectos al papá. Se encuentra con ese doble regalo. Y luego el papá se encarga de hacerse el tercer regalo, que es en torno hacia el 1230, cuando funda la Inquisición y les dice a los dominicos, vosotros que estáis preparados en teología, a por todos los herejes que haya, y los condenáis porque sois los que sabéis, digamos, lo que es el cristianismo. Y por último, cuando ya la Iglesia se cansa y ve que ni dominicos, que ni franciscanos, que ni predicadores, ni otros, ni nada, puede con los cátaros, ni la Inquisición puede con los cátaros, dice, pues acabó. Si no podemos por las buenas, podremos por las malas. Y como los cátaros estaban muy concentrados, norte de España, en los Pirineos, en la zona de Aquitania, Toulouse y toda esa zona, Albi, sur de Francia y norte de Italia, pues cuando un desgraciado cátaro se liquidó a uno de los delegados pontificios, Pedro de Castelnau creo que se llamaba, a Inocencio III se le inflaron las narices, perdón por decirlo de esta manera, y entonces mandó a Simón de Montfort. Y fue terrible, porque era la primera vez que se hizo una cruzada, a la cruzada albigense. Los cátaros estaban concentrados en la ciudad de Albi y fue la primera vez en que el Papa lanzó a sus tropas contra cristianos. No sabemos si es verdad eso de que cuando Simón le preguntó, bueno, y aquí hay muchos niños y tal, y el delegado pontificio, el luego, le dijo, oye, tú mata a todos que Dios sabrá reconocer a los suyos. Probablemente es una anécdota apócrifa. Pero aquí demuestra que la Iglesia del siglo XIII no se andaba con chiquitas y que no hubo otro modo de acabar con los cátaros si no era por la espada. Eso fue terrible, ¿eh? Se derramó muchísima sangre, mucha gente preparó el terreno para que poco tiempo, 200 años después, con la reforma de Lutero, en Francia tuviera la reforma contra el papado mucho éxito, y se pasaron mucho a los protestantes, los hugonotes, porque recordaban lo mala que había sido, digamos, la Iglesia de Roma, y realmente también trastocó el mapa político. Cataluña perdió toda la zona de Toulouse y de por ahí, que antes era catalana, todavía le quedaba la Cerdaña, pero que la perdió más tarde, en el siglo XVII, pero ya perdió una parte porque los condes de Raimundo pues eran de Toulouse y de Barcelona, en fin, tenían terrenos allende los Pirineos. Total, en una palabra, que los pobres cátaros pasaron a ser de predicadores laicos, buenos, pobres, con una teología simplificada, muy ascetas, muy virtuosos, los perfectos, los que habían recibido el consolamentum, se dedicaban toda la vida al estudio y a la oración, habían dejado el matrimonio, etcétera, pasaron a ser la personificación de los herejes. Y lo curioso es que la palabra cátaro, en alemán, germanizado, ketzer, significa hereje. O sea que en alemán cátaro puro significa hereje. Realmente la Iglesia atizó fuerte y los liquidó. Quedaron pequeños restos, pero en torno al siglo XIV o XV yo creo que ya no quedaba nada. Comentábamos antes en el libro La cena secreta de Javier Sierra cómo se nos muestra de una manera literaria las posibles relaciones que el propio Leonardo da Vinci pudo tener con los últimos cátaros o con los últimos vestigios de este movimiento. ¿Te parece que es una hipótesis histórica, Antonio? Bueno, sí, son cátaros, son gnósticos, son gente también de este estilo. Digamos, estrictamente cátaros podría ser, sí, podría ser, digamos, un movimiento global parecido. Sí, es posible. He dicho antes, un momento, como hipótesis, es perfectamente posible por la sencilla razón de que hasta el siglo XV siguen restos notables en el norte de Italia. Y realmente la novela de Javier Sierra es en Milán, ¿no? Está centrada en Milán, si yo no recuerdo mal, yo la leí hace años, ¿no? Yo creo que sí, que es una iglesia en Milán, es decir, del norte de Italia, el milanesado, y por lo tanto la hipótesis es plausible. ¿Por qué no? Y aunque se nos vaya del marco cronológico que planteas en tu libro y nos situamos ya en el Renacimiento, en plena Reforma Protestante, un movimiento que sin duda llama la atención, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando allá algo más joven me topé estudiando con ellos, es sin duda el de los anabaptistas, este movimiento que supuso ahora sin dudas un auténtico quebradero de cabeza para el poder establecido, tanto de los reformistas, sí, de más bien... como de los otros, sí. Es muy parecido a los donatistas. Es decir, exigen una conversión tan radical que aquel individuo que quiera asegurar la salvación tiene que recibir un nuevo bautismo. Eso quiere decir anabaptizomai. Ana significa de abajo arriba, pero significa también de nuevo en griego, ¿no? El anabaptista es aquel que tiene que bautizarse de nuevo. Estos movimientos, digamos, que son extremadamente fuertes y, ¿cómo diríamos?, un tanto exagerados, ¿no?, en su ascesis, pues acaban provocando el rechazo de la mayoría, que es mucho más suave o, digamos, no tan exagerada, y suelen convertirse la mayoría de las veces en grupos que son muy reducidos, ¿eh? A los anabaptistas le pasa como a los donatistas, que fueron poco a poco reduciéndose y realmente desaparecen con una relativa rapidez. De hecho, los anabaptistas son ahora un grupo minoritario dentro de la Reforma, creo yo, si no me equivoco. No sé qué opinas tú. Nadie mejor que tú, conocedor de la materia. No, porque eso se para... sale... No, en absoluto. No, yo confieso en eso no estar preparado, yo no soy competente en todo. Mi vida es vivir en el siglo I antes o en el siglo I después. Yo en realidad he vivido poco después del siglo II o III, ¿no? No sé lo conveniente como para ponerme a, digamos, pontificar a propósito de los anabaptistas. En esto pues reconozco, como dice Virgilio, que no todos podemos todas las cosas y que hay que aceptar nuestros límites, ¿no? Y si uno pues lleva mucho tiempo con las orejitas, estas, las orejeras que nos ponen para que dirijamos como los caballos solo los ojos hacia adelante y no nos despiste a derecha, a izquierda, nada, pues tenemos que confesar que de un montón de cosas pues no sabemos nada. Y punto, no pasa nada. Pues... sea de como fuere, es un auténtico placer poderte haber escuchado, poderte haber tenido en nuestro programa. Como siempre, mil gracias. Y ya por último, preguntarte en qué andas metido ahora mismo, Antonio. ¿Cuál va a ser la próxima, ¿sí?, el próximo regalo que nos darás? ¿Sí? No oigo. Sí, Antonio, ¿me oyes? Ahora sí, ha habido un momento, sí, en que se ha cortado el teléfono. Sí. es no todo el mundo puede todo y esta radio mucho menos. Pero te preguntábamos, ¿cuál es lo que ahora mismo andas metido? Pues llevo 2 años y después, como base muchos años, ¿no? Pero 2 años inmerso en un libro que quiero entregar en este cuarto trimestre, que es una guía para entender a Pablo de Tarso. Pablo, ¿me oyes? Sí, perfectamente, perfectamente. Sí, sí. Pablo de Tarso es el pensador más difícil del Nuevo Testamento, con mucho. Se conservan solo 7 cartas auténticas. No tenemos nada de su predicación de una manera directa. No sabemos qué cartas le habían contestado sus cristianos de Roma, de Corinto, de Filipos, de Galacia, de Tesalónica. No sabemos. Es dificilísimo, dificilísimo entenderlo y explicarlo al 100%, porque hay muchas sentencias que parecen absolutamente contradictorias. Entonces, hacer una guía para entender a Pablo es un esfuerzo tan sobrehumano y tan tremendo que a mí casi me vuelve loco. Yo es que me levantaba por las noches, o me despertaba por las noches, dándole vueltas a la cabeza a ver qué diablos quería decir Pablo con una sentencia de la epístola a los Gálatas a los Romanos, y realmente me ha cansado muchísimo. Entonces, este es un libro que tendrá 550 páginas, o no llegará a las 600, y que intenta explicar lo mismo que la guía para entender el Nuevo Testamento de una manera muy nítida y clara. Las epístolas de Pablo se leen una detrás de otra, y luego intenta explicar también de una manera nítida y clara, con los textos más principales de sus cartas, las ideas teológicas de Pablo, y en una tercera parte se intenta explicar quién era Pablo, si es el fundador del cristianismo y si realmente era un fariseo o si no lo era, cuál era su pensamiento nuclear, es decir, qué fue lo que dijo exactamente. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a ver si eso por una parte, que eso es interesante, ahora les diré otra cosa también que es interesante. A ver si se puede publicar, pues no sé, en el primer semestre del 2014, ya que me ha costado infinitos sudores. Y otra cosa que estoy haciendo y que ya está terminada es una novela histórica que escribo. Te lanzas con la novela, Antonio, la primera. No, es la segunda. La primera fue La Puerta de Damasco, con su segunda edición, que le cambiamos el nombre porque cambió de editorial y era Herodes el Grande. Pero yo me he dado cuenta que yo puedo hacer buenos relatos y me he aliado con un colega mío de la Universidad de Zaragoza, se llama José Luis Corral, que es un novelista sensacional. Este hombre escribió El Cid, su primera novela. De esa novela, El Cid, José Luis Corral ha vendido más de 700.000 ejemplares. Está bien, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto, 700.000 ejemplares. Y hay otra novela también de él, que yo no sé si es El Enigma de las Catedrales o cuál, de la cual ha vendido más de 500.000 o por ahí. Y de las otras novelas, bueno, pues habrá vendido 80.000, 90.000, 100.000, pero todas sus novelas se venden. Bueno, entonces yo he escrito, digamos, una parte, como cerca de 400 folios, y se la he dado a él, y entre los dos la estamos reformando, y estamos haciendo que se salga pues una novela que tiene un título tremendo, que se llama El Trono Maldito, y que es la vida del hijo más importante de Herodes el Grande, que es el tetrarca Herodes Antipas, que se liquidó a Juan Bautista y que su policía, junto con Poncio Pilato, se liquidó a Jesús. La vida de ese personaje es tan apasionante que hay ahí más traición y problemas y jaleos y todo esto, casi que yo, Claudio. Vamos, puede salir yo creo que la estamos terminando ya y puede salir un novelón de unas 700 páginas, pero de una, yo creo, estoy convencido, de una categoría monumental. Ya veremos, Hombre, el padre de la criatura nunca es objetivo. Él nunca no puede... lo puede ser, sí. Hombre, pero la esperamos como agua de mayo y... Bueno, pero no puedo ser objetivo, ¿eh? Eso es el público. ¿Quién sabe si en, si en un futuro también pues contactaremos contigo para hablar de esta novela y intercambiar. Vamos a escribir tres. Vamos a escribir una sobre un nieto de Herodes, es decir, un sobrino de Herodes Antipas, que es la tercera en la que está metido todo el problema de Pablo, la persecución de Pablo, de los judíos, los comienzos de la lucha de los judíos contra Roma, el inicio de la conquista de Judea por Tito y Vespasiano, y luego queremos rehacer otra vez la Puerta de Damasco, de tal modo que presentemos una trilogía. Herodes el Grande, su hijo más, digamos, imponente, Antipas, y el sobrino más brillante, que era amigo de Calígula y amigo del emperador Claudio. Este Calígula probablemente fue el que se liquidó a Tiberio, el sucesor de Augusto, ahogándolo con una almohada. O sea, realmente es una época terrible y una corte de judíos helenizados y en contacto con Roma, vamos, ahí ocurre, es que es tremendo. Yo estoy apasionado con todo eso. Sin duda, sin duda. Oírte hablar, que es un placer, dejas entrever esa pasión que durante todos estos años te ha mantenido activo, te ha mantenido pues investigando y dando ahora a luz toda esta serie de libros que pues... Y ahora estoy recogiendo pues todos los años de estudio. Qué duda cabe, Antonio. Por desgracia, estaríamos toda la tarde, pero el tiempo que tenemos es limitado. Nuevamente agradecer que nos hayas cedido parte de tu tiempo, que sin duda es muy valioso. Y nada, simplemente comentarte que no cuelgues, vamos a poner un poquito de música y ahora te cuento alguna cosita más.